autonomías, la verdadera revolución. Damos la bienvenida a nuestro director, el licenciado Julio Ayala Serra. Buenos días. Muy buenos días, José, y muy buenos días al país. Está ya con nosotros nuestro invitado esta mañana, el economista Enrique Verduga Vallejo. Con él vamos a dialogar. Antes de eso, un pequeño comentario. El día de ayer se produjo un hecho de connotaciones políticas. Agrupaciones políticas, y en primer lugar el canal Teleamazonas y los delegados y representantes del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero en la provincia del Guayas, dijeron haber descubierto un centro de cómputos instalado donde antiguamente funcionaba el supermercado Santa Isabel en La Garzota, en la ciudad de Guayaquil. Y resulta que la admiración de ellos fue grande, según lo expresaban, bajando allí a decenas de personas en un montaje tecnológico con cerca de 60 computadoras y trabajando con datos del Consejo Nacional Electoral. Ellos aducen que no conocían del funcionamiento de este centro tecnológico y que la demostración palpable de que nadie conocía es que ni siquiera estaba resguardado por la fuerza pública. Al respecto, ellos pusieron el grito en el cielo diciendo que debería darse una explicación. Se pidió la comparecencia de fiscales, de la fuerza pública, de los medios de comunicación. Se hicieron declaraciones. El presidente del Consejo Nacional Electoral dice que los partidos políticos ya conocían de esto. Es más, en el centro de cómputos mencionado se encontró al vocal, señor Camacho, trabajando en el mismo. Sin embargo, hay una clarísima contradicción. El señor Omar Simón, presidente del Consejo Nacional Electoral, dice, estoy leyéndolo en la segunda página de Diario El Universo, dice que el sistema de transmisión de datos no se utilizó, pues no fue necesario, por lo que el mismo lunes pasado ya se desmontaron los equipos instalados por la empresa. Esto es asombroso, porque los señores que asistieron ayer a Santa Isabel encontraron a personal trabajando y no con equipos desmontados, sino con equipos en pleno funcionamiento. Y es más, con la presencia allí en el centro de cómputos de uno de los principales funcionarios del Consejo Nacional Electoral, el vocal de apellido Camacho. Esto tiene que dilucidarse. Tiene que dilucidarse porque no es posible que por un lado se diga que esto ya estaba desmontado y por otro lado se lo encuentre en pleno funcionamiento. La transparencia de este proceso ha sido puesta en severas dudas. Como nunca, prácticamente en muchas regiones del país, se han dado una serie de reclamos, se han dado una serie de conflictos que han terminado hasta en hechos de violencia. El Consejo Nacional Electoral nos ha quedado debiendo, pero con largueza. El proceso no ha obtenido sombras por los medios de comunicación colectiva, señor Simón. El proceso ha obtenido sombra por la propia actitud del Consejo Nacional Electoral. Y nosotros los ciudadanos tenemos el derecho a alzar la voz para reclamar con entereza, porque usted, señor Simón, y los miembros del Consejo Nacional Electoral, que ahora amenazan a los medios de comunicación y a quienes participaron en el acto crítico, hasta con sancionarlos por reclamar, son los causantes directos. Yo recuerdo haberlos escuchado decir que posiblemente a las 7 de la noche del mismo día domingo ya tendríamos resultados de la presidencia de la República. Pues tuvieron que pasar 10 días y llegó el 16 de mayo para que recién tengamos resultados oficiales a la candidata a la presidencia de la República. De los odds, todavía ni siquiera tenemos idea de cuándo nos los van a presentar a los ecuatorianos. Y eso que se han gastado una millonada de dinero, no solamente con procesos electorales iguales a los del pasado, sino que nos engatusaron a los ecuatorianos, diciéndonos que con las juntas intermedias era completamente ágil y que los resultados los íbamos a tener a primera hora. Pues ninguna de esas cosas se han efectuado. y más aún, muchos nos quedamos anonadados cuando vemos que centros de cómputos como este que ayer se descubriera en Santa Isabel han sido contratados por jugosas sumas de dinero sin saber realmente cuál ha sido su función. Función dicen que era de contingencia, es decir, por si acaso fallen los equipos del Tribunal Electoral. Pero esos equipos no fallaron. Y sin embargo, no hubo los resultados. Y sin embargo también, pese a que fallaron y no hubieron los resultados, este centro de cómputo ha venido funcionando. No como dice el señor Simo, que el día lunes ya este centro había sido desmantelado, porque ayer lo encontraron en pleno funcionamiento. La vindicta pública, la opinión pública nacional exige del Consejo Nacional Electoral una actitud de total y absoluta transparencia. Los ecuatorianos tenemos derecho a reclamar por esto. Este famoso Consejo Nacional Electoral, antes llamado Tribunal Electoral, no trabaja durante todo el año y trabaja solamente para épocas electorales. Parece de Ripley que aún así no puedan organizar procesos realmente claros, procesos realmente diáfanos. Y ojo lo que voy a decir, no es este tribunal. Esta situación se ha venido manejando en forma por demás sospechosa en muchísimas elecciones pasadas, donde han pasado escándalos que luego se taparon sin que la ciudadanía tenga una respuesta clara y categórica de que su derecho al voto es un derecho que se respeta, es un derecho que no sirve simple y llanamente para que unos ganen y otros pierdan, sino que la claridad de lo que hicieron en las urnas está por encima de todo. Evote y otra serie de escándalos han enturbiado los procesos electorales. Desde que regresamos de la época de la dictadura a procesos democráticos, recuerden ustedes el famoso tribunal de la mano negra. Pues las sanciones no se han dado. Y la impunidad sigue marcando en estos actos. Por eso, seguramente se volverán a repetir. Ya estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Seguramente tendremos otros escándalos que nos acompañen. Porque mientras no haya sanción, mientras exista impunidad, esto continuará. Se ha producido en el país un proceso electoral. Y hemos invitado esta mañana al economista Enrique Verduga Vallejo, un hombre de pensamiento claro y de buen análisis político, para que nos indique, luego de este proceso electoral, Enrique, luego de que más o menos se tiene una idea de la conformación de fuerzas en el Congreso Nacional, donde se ve y se prevé ya una mayoría gobernista indudable, porque si bien es cierto, a lo mejor no pueda llegar a tener una mayoría absoluta el partido de gobierno, las alianzas con otros partidos y movimientos le van a dar esa mayoría que necesita para enseñorearse dentro de la nueva asamblea. Vivo está la Constitución, y viendo esa mayoría, ¿qué perspectivas le rique al proceso autodías? Buenos días, Julio, buenos días, Radio Escucha. Bien, indudablemente que el proceso sufrió un retraso, sufrió un traspiés, en gran medida por culpa de quienes decían ser defensores y en el Congreso no hicieron nada para implementar la votación popular. El pueblo se pronunció mayoritariamente en cerca de 10 provincias del país exigiendo las autonomías. Y por componendas y compromisos políticos, los tradicionales, los de la denominada partidocracia, no hicieron nada. Sobre ellos cae la primera responsabilidad. Y todas esas situaciones fueron las que llevaron al deterioro de un esquema y un sistema político que fue bien aprovechado en su momento por el actual presidente, que se aprovechó de ese desprestigio e indudablemente él ha implementado un proceso centralista. Pero ese proceso centralista, en detrimento de las autonomías, tendrá, pues yo pienso, una corta duración, la duración que pueda durar este proyecto político, que yo no le veo buenas perspectivas. El día de las elecciones, en uno de los tantos paneles que se formaron en varias cadenas de televisión, hubo un personaje, de ahí no lo conozco, a un señor quiteño, que dijo una frase que me pareció interesante. Aquí los gobiernos no dependen del voto popular, dependen del precio del petróleo. En la medida en que el precio del petróleo les permita tener un accionar político o implementar la demagogia, los gobiernos durarán, y en la medida en que no, no durarán. Pero el precio del petróleo está subiendo en los mercados internacionales, Enrique, en forma paulatina, lenta pero paulatina. Sí, pero va a tener un techo, va a tener un techo. No va a volver a esos niveles de sobre los $100. Llegará, y es lo que todo el mundo ha especulado, hasta fines de año, alrededor de los 60, $70. Ahí se va a estacionar. Y si consigue el petroleano es castigado con alrededor de entre 15 a $20, dependiendo del precio, ¿no es cierto? Es decir, vamos a estar que el petróleo ecuatoriano no va a estar más allá alrededor de los $40, $45. Y no nos olvidemos que la constituyente se realizó el año pasado en los meses en que el petróleo estaba en alrededor de $120, $130. Y por eso fue que vino la fiesta y la oferta constitucional, porque introdujeron, constitucionalizaron una serie de donaciones, como la gratuidad en la universidad, gratuidad en una serie de gratuidades que las incorporaron en la Constitución y que se podían sostener con un precio de petróleo de $120, $130 cuando se especulaba que el petróleo llegaba a los $200. Enrique, tú eres economista. ¿Y si estos gobiernos de todas maneras se endeudan, utilizan recursos como por ejemplo quitar los fondos del IES para repartirlos en su afán de mantenerse en el poder y dejan que todas estas cosas, el que venga más atrás, las soluciones, ¿a dónde vamos? Bueno, a lo que ha sido siempre la historia del país, pues todos han venido para el que viene atrás, ¿no? Pero el endeudamiento, la utilización de los recursos disponibles del Estado, como el Estado, tienen un límite. Los fondos del seguro ya están prácticamente agotados. Y ya no hay más plata que ya más pero, plata. Pero endeudamiento internacional. Pero los endeudamientos también tienen un límite. Pues los organismos internacionales también ven la responsabilidad o la irresponsabilidad con que se manejen los recursos del país. Y en la de endeudamiento tienen, tanto interno como externo, nuevos endeudamientos van a ser muy limitados. Entonces, yo no le veo mucha opción de disponibilidad de recursos. Mira tú que el endeudamiento actual ofertado, todavía no se ha concretado, es de organismos multilaterales, pero de la subregión, de la región andina, nada más. Más allá de esta frontera, es como cuando decimos, más allá de esta frontera, difícilmente. Y esas fronteras tienen un límite muy reducido, porque muy reducido. Son justamente las zonas más empobrecidas del planeta. Entonces los recursos son muy pequeños. De momento sirven para salvar el apuro, para la caja chica, para el bache, ¿no? Pero más adelante... Y obviamente, mira, lo vemos, el gobierno en algún momento ofertó subir el bono y ya dio marcha atrás, ¿no es cierto? Hubo la oferta formal de inquietar el valor del bono. Y el mismo gobierno ha dicho que se han parado una serie de proyectos. Los recursos se van a racionalizar para tratar de concluir aquellos proyectos que definitivamente estaban sumamente avanzados, en vialidad, en una serie de obras públicas. ¿Esto impone que se luche por las autonomías o que se deje nomás la situación hasta que pase este gobierno? Creo que la lucha por las autonomías debe ser permanente. Es decir, personas como tú, que eres un convencido de eso, está bien en mantener prendida la llama, porque tarde que temprano se retomará, las aguas volverán a su cauce. Las aguas se desbordan, salen del cauce del río en un momento, pero volverán a tomar el cauce de su río y el país se enderezará y volverá. Y justamente programas como este, que mantienen viva, latente, esa antorcha, serán los que trazarán el camino de retomar esa lucha que es valedera, que está manifestada por el pueblo ecuatoriano en votación popular, y que en este momento, yo creo, si hiciera una nueva consulta, volvería a ganar, en tu concepto. En mi concepto, el gobierno tiene un gran poder en este momento. Yo creo que ese poder ya se ha visto muy disminuido. El proceso autonómico se vio favorecido con una decisión del Congreso Nacional en otras épocas, de que el 15% del presupuesto se destinaba a las entidades autónomas como consejos provinciales y municipios del país. Sin embargo, ahora hay un nuevo mecanismo. Todo esto ya no se maneja con criterio de reparto anticipado y automático, sino que ahora tendrá que manejarse desde la capital de la República, es decir, a través del propio Ministerio de Economía, que es el que asigna los recursos. ¿Volveremos, Enrique, a aquellas épocas en las que los alcaldes los prefectos y los agentes autónomos tenían que vivir viajando permanentemente a la capital de la República para tramitar una asignación. A implorar, a arrodillarse ante el burócrata de tercera y cuarta categoría para que le tramite los papeles. Sí, a eso se está llegando, pero justamente esas son las cosas que exacerban los ánimos. Esas son las cosas que justamente van a provocar la reacción popular que terminará colapsando este sistema. A lo mejor volveremos a ver entonces, Enrique, los paros cantonales, los paros municipales. Los definitivamente, paros... definitivamente. Y yo digo más rápido que tarde. Esa será la situación en tu concepto. Sí, en mi concepto, porque en la medida que el gobierno hubiera dispuesto de abundantes recursos como los que tuvo en el 2008, hubiera enmascarado el asunto porque hubiera tenido capacidad para solventar muchas situaciones. Claro, por un lado les daba un billetito a municipios y por otro lado les quitaba la autonomía, ¿no? Les quitaba la autonomía. Pero en la medida en que ya esa abundancia de recursos no está factible, se va a desnudar más el sistema. Aquí se ha producido un hecho que el día que regresé de Buenos Aires me enteré. Se han reunido algunos alcaldes, la mayoría de alcaldes de la provincia, para, como quien dice, organizarse. ¿Esto es positivo en tu concepto, Enrique? A ver. La noticia de prensa decía que Nebot había consolidado un grupo mayoritario de alcaldes para manejar el respaldo, decían, a la prefectura o para manejar la lucha de la provincia. No era muy clara la noticia. Mira, ya entramos ahí en un caso de manejo político. Yo tengo una percepción. No creo que Jaime Nebot es el idóneo, la persona ideal para liderar, y si algo está fallando en los sectores de oposición, no identifican un líder claro. O sea, no hay categórico que enfrente al señor Correa, por ejemplo. No hay el líder, y el líder idóneo no es Nebot. Nebot es un líder, y ahí sí comparto totalmente con Correa, es un líder totalmente local. Y tan local que ni siquiera tiene opción de crecimiento fuera de la localidad. Tiene resistencia. Voto negativo, la opción negativa a Nebot fuera de las fronteras de Guayaquil es realmente demasiado elevado. Entonces, él es una persona que está limitada y que en un momento determinado no va a poder captar ese liderazgo para conducir una oposición. Lucio Gutiérrez, en esta ocasión, parece ser que capitalizó algo, pero, en cambio, él tiene resistencia en las élites políticas de los partidos de oposición. Es decir, momentáneamente se dio una corriente que decían que él tenía opción de llegar a la segunda vuelta, y eso hizo que mucho voto en favor de Álvaro Noboa o de otras candidaturas se canalizara y se ya. Pero eso es coyuntural y circunstancial. Si Lucio Gutiérrez está creyendo que él tiene el 30% de respaldo, está totalmente equivocado. Pero entonces no hay, al momento, tú no ves en el panorama político un liderazgo dispuesto a luchar contra Correa, porque muchas personas vienen diciendo que lo que está haciendo Nebot es una estrategia de esperar el desgaste de Correa para, una vez que se desgaste, poder enfrentarlo. Pero en primer lugar sería una actitud cobarde. Pero también puede ser estratégica, ¿no? Estrategia de cobarde. Porque esperar que el otro esté debilitado para entrar, es decir, el verdadero líder. Mira, decía Velasco Ibarra, tuvo una frase célebre, tú no sé si te recuerdas: los pueblos son altamente intuitivos. Altamente intuitivos. Y el pueblo intuye esas cobardías. Al pueblo le gusta el líder con personalidad, con capacidad, que realmente lo conduzca, que vamos enfrente, que frentee. Que pelee. Entonces, esos líderes con esas estrategias cobardes, definitivamente, y eso es posiblemente lo que ha afectado a Nebot, que nunca ha podido captar un líder. Pero ha sido el hombre que ha estado haciéndole frente a Correa. Correa no ha tenido nadie más con quien enfrentarse realmente, sino con Nebot. Pero por eso es que yo no veo el enfrentamiento de Nebot más allá de Guayaquil. Es decir, definitivamente coincidimos todos que no ha habido un liderazgo. Correa, eso es verdad. Pero todo el mundo se acorraló. Claro, lo ha enfrentado en el plano nacional, pero en el plano de Guayaquil, Nebot ha sido el que ha sacado la cara por Guayaquil. Pero lo que ha hecho Correa es cercarlo y encerrarlo en Guayaquil, y lo tiene ahí reducido a Guayaquil, y de ahí lo deja nomás. Y este paso aquí en la provincia del Guayas, por eso te preguntaba, este paso de haberse reunido con los nuevos alcaldes y formar prácticamente una estructura que podría ser una estructura de oposición. Depende cómo se esté manejando. el que la está dando y la sabe manejar, posiblemente Jairala pueda tener emerger como un líder. Es decir, Jairala tiene una cosa, tiene una virtud, tiene ángel, que es el que no tiene Nebot. Aparte de Guayaquil, Nebot no tiene ángel, que Jairala lo tiene. Es asombroso el éxito. Jairala se enfrentó aquí, aunque diga un barbo, al castellano, es decir, contra lo más poderoso, el poder de los poderosos, ¿no? Y Jairala hizo una campaña pobre. Yo de Jairala no vi un spot de televisión. Yo de Jairala no oí casi mensajes de radio. Es sorprendente el éxito de Jairala. Es el prototipo del político con ángel. Porque tú, Julio, habrás visto que Jairala casi que no hizo promoción política. Fue, dice, la hacía mítines, que hacía recorrido. Nunca lo vi en ningún lado, por ningún lado. Nunca me tocó presenciar. Porque tú sabes que cuando vas rodando por las calles o vas rodando por las carreteras, llegas a un barrio, llegas a un pueblo donde veo un mítin de alguien. Nunca vi yo un mítin de Jairala. Y es sorprendente como Jairala. Es el prototipo del político con ángel. Ahora, que él, ese ángel, lo sepa manejar con capacidad, con liderazgo, con decisión, él puede capitalizarlo de repente. A propósito, nos tocó la semana pasada tener la oportunidad de viajar hacia el sur del continente. Estuvimos en el aeropuerto de Lima y en el aeropuerto de Buenos Aires. Ambos enormes aeropuertos. Y son aeropuertos eficientes, ¿no? No vamos a echar sombras bajo ninguna circunstancia sobre la eficiencia de esos aeropuertos. Pero el aeropuerto es un aeropuerto, no es a nadie. Es pequeño en relación a estos aeropuertos que acabo de mencionar, tanto el de Lima como el de Buenos Aires, pero es completamente eficiente. Se siente cuando uno llega la eficiencia. Y el único sitio que muchas veces uno encuentra la traba es en migración, donde todavía, a diferencia de los aeropuertos de otras partes del mundo, donde hay verdaderos digitadores que rápidamente visualizan las circunstancias del viaje. Aquí tenemos policías preparados para manejar armas, para enfrentar delincuentes, manejando computadoras. Y allí está la gran falla, ¿no? No es que decimos que hay corrupción ni ninguna cosa, pero sí está la falla. Porque zapatero a tus zapatos, esos policías deben estar para lo que fueron preparados, es decir, a combatir a la delincuencia, para darnos seguridad, pero no para manejar computadoras. Da pena verlos con un chullo dedo estar buscando las letras en la maquinita de la computadora, ¿no? Es doloroso. Y eso hace que se retrase, y eso hace que el asunto en alguna medida no sea el 100% eficiente. Pero eso escapa del control ya del manejo del propio aeropuerto. Ojalá que esto se supere. La policía ofreció utilizar en muchas áreas personal civil para dar servicios que no tiene la policía preparación idónea. Porque es indudable. Yo no sé, Enrique, si tú has usado el aeropuerto de Guayaquil Internacional, sí, y te podrás dar cuenta de esa circunstancia. Sí, pero yo entiendo que ese es un personal, de todas maneras, de policía migratoria, hay casi en todas partes del mundo. Pero para control, pero no para digitar. Estamos hablando de la digitación de la computadora. A mí cada vez que me ha tocado venir, me encuentro con unos policías que están con el chullo dedo así, aquí levantado, aquí arriba, buscando la letra donde está abajo. Es decir, escribe tal como yo escribo en la computadora. Pues yo no me atrevería, pues, a dar servicio público con un chullo dedo buscando las letras en la computadora, ¿no? Para eso hay personal que maneja, pues, prácticamente a ojos cerrados una computadora, ¿no? Y ese es el que tienen que contratarlo, ¿no? Que pongan ahí un oficial. O prepararlo. Claro, que pongan, claro, prepararlo y ponerlo allí. Y que pongan un oficial para que controle el sistema, para que vea todo. Está bien, pero ¿hasta cuándo no damos agilidad definitiva a este proceso? Bueno, pero aunque ese no es el tema, yo tenía que resaltarlo porque definitivamente es la calificación del aeropuerto de la ciudad de Guayaquil ha sido extraordinaria por organismos internacionales, y en las encuestas que se hace a los viajeros ha salido completamente favorecido, al extremo de llamárselo el primer aeropuerto de Sudamérica. Muy bien, Enrique, autonomías. España nos dio la última gran demostración de lo que es el proceso autonómico. España, un país que a raíz de la guerra civil, a raíz del proceso franquista, seguía atenuado por el terror que impuso el franquismo, ¿no? Pero seguía con esos afanes de separatismo. Se quería separar el País Vasco, se quería separar la Cataluña, hasta los gallegos tenían intenciones en ese sentido. Pero, ¿qué pasa? Viene la época post-franquista, e interpretando ese sentimiento, se decide integrar al país en su diversidad, porque son sectores diversos. La Cataluña habla un idioma diferente, los vascos hablan un idioma diferente, los gallegos prácticamente hablan un español diferente también, pero se decide ir por unir las piezas entendiendo la diversidad de cada una de las zonas. Y hoy España, pese a toda la crisis mundial que también la ha golpeado, hoy España es un país que logró ubicarse entre los países ya no subdesarrollados ni ninguna de esas cosas, sino en un país que atraía a tanta gente que hoy España tiene 4 millones de migrantes en su seno, 4 millones de personas que no son nacidas en España y que buscaron en España a lo mejor lo que llamamos nosotros acá el milagro americano, ¿no? La opción de empleo, ¿no? ¿Ecuador podría beneficiarse de un proceso así autonómico, Enrique? Yo creo que sí. Mira, y reforzando un poco lo que tú decías, Julio, yo recuerdo que hasta en la época del franquismo era tal el atraso que tenía España con respecto al resto de Europa que el resto de los europeos decían que el límite de Europa terminaba en los Pirineos, ¿no? En los Pirineos, que es la frontera norte de España, ¿no? Es decir, no los querían considerar a los españoles como parte de Europa. Los usaban normalmente, los españoles andaban regados en los países europeos haciendo justamente el papel que hacen ahora los ecuatorianos en España. Que hacen los latinoamericanos y africanos en España, efectivamente. Es decir, ese era el estado. Entonces, es sorprendente cómo en el lapso de alrededor de 30, 35 años, España, con el cambio de un modelo administrativo, porque es nada más la parte administrativa, es decir, una decisión política de cambiar el esquema administrativo, y ese esquema administrativo que cambia España le permite un despegue y un desarrollo que a la vuelta de 10, 15 años absorbe toda su masa laboral y requiere de mano de obra en tal magnitud que se abre y coincide ese fenómeno. Felizmente para nosotros, ese fenómeno de apertura de España coincide con la crisis acá de fines de los 90, de inicio del siglo XXI, que provoca esa gran corriente migratoria de Latinoamérica hacia España, ¿no? España acoge, creo que a más de 2 o 3 millones de latinoamericanos y otra cantidad de europeos del este y del norte de África. Obviamente que en este momento, pues, España se ve afectada por la crisis, que es para todos los países. Y obviamente dentro de esa crisis los más afectados son los inmigrantes, ¿no? Pero esa es otra situación. Lo importante es cómo España cambia su esquema y cómo emprende un proceso de desarrollo que le provoca una necesidad de mano de obra, porque absorbe toda su mano de obra y requiere más mano de obra. Y hay otro problema más. Es decir, en Europa se maneja otra variable más, que es el problema del reemplazo generacional. Las poblaciones europeas se van envejeciendo y ellos requerían, y España previó todo eso y por eso abre sus puertas para un ingreso más o menos controlado de la inmigración, que en un momento se les controló. Bueno, España tenía poblaciones rurales en el abandono, prácticamente eran pueblos fantasmas, y la migración los volvió a levantar esos pueblos y volvió a sembrarse la tierra y volvió las actividades en el agro, y Murcia se convirtió en la primera provincia exportadora de productos alimenticios de España y en surtidora del mercado español, ¿no? Gracias a los migrantes. Ese fenómeno que se produjo en España y que se ha dado ya en otros países donde han adoptado este modelo administrativo, como tú muy bien lo llamas, de las autonomías, hace que nosotros veamos con buenos ojos acá en el Ecuador lo mismo. Pero hay enemigos de las autonomías, Enrique, que dicen que autonomía es lo mismo que separatismo. ¿Tú consideras que alguien en el Ecuador está pidiendo, por ejemplo, separarse del Ecuador? No. Ese, obviamente, pues, los usufructuarios, los beneficiarios del sistema, pues, siempre se resisten, ¿no? A un cambio de en todo sentido, ¿no es cierto? Y obviamente, el momento en que se desarrollen las autonomías y comiencen las competencias entre las regiones, entre las provincias, entre los pueblos, por superarse, por emularse el uno al otro, y en ese momento pierde vigencia esos sectores que han vivido parasitarios del Estado, usufructuando, y que se han absorbido prácticamente los recursos del petróleo que este país ha tenido en los últimos 20 años, entonces parásitos, ellos pues obviamente van a son opuestos al cambio de sistema. El nuevo proyecto, bueno, ya no proyecto, la nueva constitución en vigencia habla de regionalización, Enrique, y el Semplades está proponiendo una regionalización en la que incluye a convertir a la ciudad de Guayaquil en distrito metropolitano, y aparte de eso, a la provincia del Guayas, unirla con la provincia de Bolívar, con la provincia de Los Ríos y con la provincia de Santa Elena para conformar una región. La provincia de Bolívar también. Sí, la provincia de Bolívar, Los Ríos, Santa Elena y Guayas, sacando a Guayaquil y dejándolo como distrito metropolitano. Y así piensa hacer también en otras zonas del país. ¿A ti qué te parece eso? ¿Eso debe ser impuesto por el Semplades, por el gobierno, o debe ser una decisión de qué tipo? Es decir, esa tiene que ser una voluntad de los pueblos. Tú tienes que decidir con quién te quieres unir, con quién quieres trabajar, con quién quieres coparticipar. Esas cosas impuestas definitivamente fracasan. Todas esas, la suma de todas esas cosas es la que yo digo que está llevando al deterioro, y que va a llevar al deterioro del sistema más pronto que tarde, ¿no? Entonces, pero el presidente Enrique ha dicho que va a radicalizar su posición de socialista siglo XXI. ¿Eso a dónde nos lleva? A radicalizar, como él ha dicho. Va a radicalizar las situaciones. Vamos a ver qué depara el futuro. ¿Pero eso podría qué, favorecerlo políticamente o desfavorecerlo? Circunstancial y coyunturalmente, en el corto plazo lo va a favorecer. Lo va a favorecer. Pero en el mediano plazo lo va a perjudicar. ¿Su proyecto de mantenerse en el poder y de ir a una reelección, tú crees que sea factible? Todo es posible en la viña del Señor, ¿no es cierto? Pero yo lo veo harto difícil. Estamos viendo los resultados electorales. El presidente ya en el último proceso electoral, a través de un artificio aritmético, saca el 51%, pero del total de electores, que es como históricamente se ha tomado, ya es menos el 50%, es el 45%. 45% del electorado. Después de que él en su momento culminante, en su momento cúspide, cuando él utilizó el recurso de la constituyente y en que la oposición estaba acobardada y acorralada, ¿no? Llegó al 82%. 85%, ¿no? Entonces, las cifras van diciendo la verdad de los hechos. O sea, ¿hay cada vez menos adeptos al gobierno? Definitivamente. ¿Podría dar algún giro el gobierno, por ejemplo, en vista de estas circunstancias y analizando resultados, para definitivamente poder dar al proceso autonómico? Porque se han llenado también la boca diciendo que, por ejemplo, esta constitución es la más autonomista del mundo, ha dicho el presidente de la República, ¿no? Bueno, las cosas se pueden decir, pero los hechos son los que lo demuestran. Y la demostración es que estamos viviendo un centralismo galopante. Hable con todos los alcaldes, con todos los prefectos que tienen que andar mendigando los recursos de su provincia, cuando antes no era así. Entonces no sé por dónde está el proceso autonomista, ¿no? Bueno, continuando en este diálogo que mantenemos con el economista Enrique Verduga Vallejo, queremos darle la oportunidad también a nuestro compañero de trabajo, a don José Morales, joven e inteligente luchador también por esta causa, para que le plantee inquietudes a un hombre que con la experiencia y el análisis profundo que ha tenido, porque quiero decirles una cosa, con Enrique Verduga Vallejo venimos manteniendo hace muchísimos años una línea de conducta de pelea por las autonomías que se tradujo en la construcción de un libro que lo sacamos allá por los años 90-91, que se denominó Ecuador, cuatro males y una solución, donde hablábamos hasta de federalismo, pero decíamos también con mucha claridad y objetividad que federalismo, autonomías o como se lo quiera llamar al proceso, a lo único que nosotros nos remitíamos era a que tenía que cambiarse el modelo centralista. ¿Es así o no es así, así Enrique? Es. Y los pueblos deciden qué modelo toman, pero el modelo centralista definitivamente está colapsado. Así es. José Morales. Sí, así es. Economista, bienvenido. El gobierno ha anunciado que va a radicalizar el socialismo en nuestro país. Los ecuatorianos que conocemos, sabemos que a nivel mundial el socialismo lamentablemente ha fracasado. Nos preocupamos, nos preguntamos qué futuro le espera a nuestro país ante el anuncio del gobierno del economista Rafael Correa. Bueno, el futuro del pasado, diría yo, lo mismo que siempre ha pasado. Es decir, cada gobierno siempre le imprime un timbre, le imprime un eslogan para justificar su permanencia política, pero nosotros hemos visto que en este país no ha habido modelo, no ha habido proyecto de gobierno que se haya perennizado, peor, ni institucionalizado. Es decir, para mí no es más que un proyecto de gobierno, uno más, como fue el proyecto de Férez Cordero, como fue el proyecto de Borja, y como ha sido el como fue el proyecto de Sicto, y proyectos que no han durado más allá. Y muchos casos ni siquiera han tenido la durabilidad de un gobierno de 4 años. Así que será un proyecto de gobierno y nada más. Y el país seguirá en el mismo corsi y ricorsi de siempre. Tendrá que llegar el momento en que el país encuentre su verdadero camino solamente cuando se respete la voluntad de los pueblos. Nada que es impuesto perdurará. Hace instantes manifestábamos también que el gobierno viene perdiendo popularidad. En su momento llegó al 80%, actualmente gana con un 53%. ¿Qué se necesita para recuperar esa popularidad que tuvo antes? ¿Un nuevo escándalo internacional como el que se dio con Colombia? No, yo creo que ya ahorita ya no. Es decir, vuelvo a repetir la frase que dijo este entrevistado en uno de los canales de televisión: dependerá del precio del petróleo. Es decir, en este país los gobiernos han dependido en altísimo porcentaje del precio del petróleo, y como está el panorama de la economía mundial, el precio del petróleo no se va a recuperar más allá de los 60, 70 dólares en por lo menos 2 o 3 años, y lo cual implica que los recursos del Ecuador, con el castigo en el precio, estarán por el orden de los 45 o 50 dólares. Entonces los gobiernos tendrán que ser más sensatos, más ecuánimes y manejarse con más prudencia con esa disponibilidad de recursos. Lo que pasa es que el gobierno tendrá que saber manejar los artificios para poder justificar el no cumplimiento con ese volumen de recursos a las ofertas que se constitucionalizaron de gratuidad de muchos servicios públicos. Enrique, una última inquietud. Se presupone que Ecuador va a entrar a una nueva moneda, que Ecuador va a seguir por el camino de unas alianzas estratégicas con Venezuela, con Bolivia, con Irán, con Cuba. Se presupone todo eso. Se presupone también que se va a utilizar todo el poder acumulado por el economista Correa en beneficio de su proyecto político. Todo eso, ¿a qué nos debe llamar a quienes creemos en el proceso autonómico y que no estamos de acuerdo con el modelo centralista que propone Correa? ¿Qué debemos hacer? Seguir manteniendo la posición, seguir proponiéndola. ¿Pero hay oportunidades de organizarse para enfrentar esta corriente? Definitivamente sí, todo es posible. Sí, pero siempre en todas estas cosas se necesita un liderazgo, una conducción. Alguien que honesta y sincera y realmente con convicción crea en este proyecto político, en este proyecto de cambio, en este proyecto autonomista, y le dedique con capacidad, con honestidad, con verticalidad, el tiempo necesario para dirigir y conducir este proceso. Muy bien, le queremos agradecer. Ha estado con nosotros esta mañana aquí en Autonomías el economista Enrique Verduga Vallejo, un autonomista 100% que nos ha venido a orientar con sus expresiones. Nos estamos despidiendo. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación Autonomía, la verdadera revolución. A nombre de nuestro director, el licenciado Julio Ayala Serre, de quienes habla José Morales, quedamos de ustedes muy agradecidos por esa sintonía, esperando que nos acompañen siempre, semana a semana. Señoras y señores, muchas gracias, buenos días.